en México. El Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir presentó el Recetario de Saberes para los Cuidados y el Buen Vivir, una publicación que recoge experiencias y conocimientos construidos por mujeres indígenas y afromexicanas de diversos territorios de México. Este material surge como un proceso formativo, enfocado en fortalecer las capacidades y el reconocimiento de los saberes comunitarios, con especial énfasis en las compañeras afrodescendientes. La publicación reúne prácticas, reflexiones y visiones sobre los cuidados, entendidos como una dimensión central para la sostenibilidad de la vida y del buen vivir en sus comunidades. Nos informa Maribel Vázquez desde Radio Tzinaca en Puebla, México. Amigos de América Latina y el Caribe, les saludamos desde la radio comunitaria Tzinaca en la Sierra Nororiental de Puebla para compartirles que el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir acaba de lanzar el Recetario de Saberes para los Cuidados y el Buen Vivir. Entrevistamos a Fanny Consuelo Chan, oficial del Programa de Mujeres Indígenas de este instituto. El recetario surge de un proceso formativo que lleva a cabo el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, el curso de alta formación para mujeres indígenas y afromexicanas, que en esta última edición dialogamos acerca de los cuidados, pero con la intención de hacer un proceso pues más afrocentrado, ¿no? Como recuperando el sentir y los saberes de todas las compañeras, pero con un énfasis especial en las compañeras afromexicanas y afrodescendientes. Quisimos abordar los cuidados porque nos parece que es un tema muy importante analizar y un tema en el cual desde el instituto consideramos que hace falta la visión de las mujeres indígenas, afromexicanas y afroindígenas. Son en total 21 mujeres jóvenes de 12 estados. Hay compañeras de Campeche, de Chiapas, del Estado de México, de Guerrero, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán. Es decir, de todo el país. Son mujeres de varios pueblos, del pueblo afro, mujeres mazahua, ayuk, maya, etcétera. Entonces, en ese sentido, nosotras les hicimos una propuesta a las compañeras de poder hacer una publicación que reuniera estos saberes y estas prácticas que ellas llevan a cabo y que pudieran ellas dialogar acerca de cuál es su postura y su visión respecto a los cuidados. También platicamos con Yaraida Gijón Cruz, mujer indígena zapoteca y una de las autoras de este recetario. Cuando nos encontramos la primera vez con las primeras compañeras, pues nos dimos cuenta, ¿no?, de que cada mujer que estaba ahí presente pues traía conocimiento de sus ancestras, de que compartía parte de lo que se realizaba en comunidad, y creo que ahí fue donde nos reconocimos como sujetas que podemos producir conocimiento y que podemos nosotros hacer teoría o hacer ahora sí que autoras de algo que nosotras mismos hemos vivenciado y compartido durante generaciones. Pues en los territorios indígenas, en territorios afros, pues existe mucho conocimiento que no ha sido validado y que creo que era momento para poder hacerlo, a nosotros tener la oportunidad de tener un espacio en donde pudiéramos compartir y en donde pudiéramos nosotros pues dar cuenta de todo aquello que se hace en nuestros territorios para el cuidado de nosotras mismas y para el cuidado de los demás, así como el cuidado del territorio. Les informó Maribel Vázquez.